verdad que tremendo partido, porque me sorprendió Libertad por el juego que hizo, y bueno, también contento porque por lo que vi, lástima ahí que se le escapó sobre el final, pero creo que hicieron tremendo partido. Está claro que con nombres hoy no se gana nada, ¿no? Un claro ejemplo fue este que vimos recién, Flamengo y Libertad. Sí, a priori creo que el favorito era Flamengo. Y bueno, Libertad con muy poco conocido, la verdad que yo recordaba a Marcos Aglietti nomás. Pero le plantó cara, hizo tremendo partido, tremendo primer tiempo y lo tuvo ahí hasta el final. Así que, como decía vos, los favoritismos parece que al empezar el partido quedaron atrás. Lo que sí está claro es que del otro lado del charco se dice que Nacional con Batista roba ahora esta liga de Uruguaya. ¿Cómo lo ves vos? No, estamos tranquilos, la verdad que disfrutando de un buen arranque. Estamos muy, muy bien, contentos por cómo se dio todo, pero esto es muy largo, se define en 6-7 meses, así que aprendiendo, obviamente que cuando las cosas se dan es mucho más fácil, pero todavía nos queda mucho para construir. ¿Qué puede decirnos de Goes y Welcome, ¿no? En el mismo grupo juega Libertad, y con el agravante de que tal vez clasifica el tercer mejor en este grupo. Sí, bueno, Goes y Welcome ya nos tocó enfrentarlo, así que va a ser, creo que hoy este partido va a ser muy muy parejo también, porque creo que son planteles bastante parecidos, los dos son locales prácticamente, y bueno, esperemos que se dé un buen resultado, pero capaz que por favorito, de repente capaz que Flamengo y Libertad están un escalón más arriba. Varios argentinos te han querido de vuelta en la liga local. ¿Estás muy cómodo acá en Uruguay, no? ¿O se puede soñar con tu regreso a la Argentina alguna vez? No, la verdad que ahora estoy bien, muy contento de mi presente nacional, disfrutando de estar acá, de mi familia, de estar en casa. Pero bueno, uno tampoco puede nunca cerrar la puerta a lo que puede venir en el futuro. Argentina es una liga muy muy linda, muy atractiva, y bueno, ya veremos, pero ahora muy muy contento con mi presente nacional.